Oro líquido cristalino y espumoso, que corre lentamente por nuestras gargantas hasta que llega donde explotan nuestras pasiones y sensaciones. Entonces sentimos el frío que eriza el alma hasta que ésta emana un suspiro. ¡Alza tu cerveza! ¡Infierno es este bar! Bienvenidos a este documental sobre la cerveza.